ese cronómetro. No soy tu Batman, soy tan tímido que al trampolín siento aversión y estoy tras el resorte. El fire.